mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política. Educación. Sindicales. Movimiento territorial. Informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? O mejor dicho, ¿de qué hablan los políticos cuando hablan de democracia? Esos que, como bien hemos identificado el pasado fin de semana, son burgueses enfrentados entre sí por conflictos intraclasistas. Hablan de elecciones, pero para la burguesía, la democracia es solo las elecciones. Es solo la oportunidad que nos dan de votar. Y allí se acaba la democracia. Si cualquiera quisiera discutir lo contrario, basta con mirar a nuestro alrededor. Esta semana, los delegados petroleros de Santa Cruz fueron puestos presos por orden del juez Eduardo Quelín, democrático él. Lo fueron a buscar a sus casas, de las cuales la gendarmería lo sacó pateando puertas, y se lo llevaron democráticamente a la cárcel. ¿Por qué? Por pedir aumentos salariales, por denunciar el vaciamiento de los pozos petroleros, por hacer paro. Este mismo juez Quelín, que llegó a su puesto por la propuesta del Poder Ejecutivo Provincial y el voto de la Cámara de Senadores de la provincia, también procesó a los docentes de Santa Cruz por el paro que llevaron adelante durante casi 60 días. También dio la orden de que la gendarmería despejara las rutas, pero allí la fuerza se encontró imposibilitada de hacerlo porque un pueblo entero se lo impidió. Pero igualmente sigue el proceso contra los docentes. Si continuamos mirando cómo funciona la democracia para la burguesía, podemos ver acá, más cerca, en el conurbano bonaerense, en donde los cortes de luz se repiten en las zonas más pobres, porque allí no existe otra forma de calefaccionarse más que la electricidad. Y entonces, cíclicamente, anualmente, el sistema colapsa y se sistematizan cortes a barrios completos, a aquellos barrios de los que no tienen voz tan alta como para que los grandes medios los escuchen y los repliquen. Así vivimos cualquiera de nosotros en las escuelas en que trabajamos o en los barrios en que vivimos, los cortes de luz que impiden las clases cotidianas y los 180 días de clase. Democracia. Las computadoras repartiéndose para algunos y los baños rebalsados para la mayoría. Las estufas sin controles de gasistas que explotan en medio de las aulas, o la ausencia completa de ellas para muchas de nuestras escuelas. Esta es la democracia que nos dan, y nos darán, porque democracia es, para la burguesía, ejercer el poder político y mantener administrados sus negocios. ¿Qué les incumbe a ellos nuestros problemas cotidianos? ¿Qué son nuestros dolores diarios, nuestras luchas, molestias, que se sacarán del medio o taparán con regalos o computadoras para convencernos que ellos son mejores que otros y así podrán conseguir un voto más que les permitirá administrar sus negocios unos años más? Para nosotros, clase trabajadora, debe quedar claro que la democracia no es nuestra ni nos representa, que no es la solución para nuestros problemas, que debemos organizarnos y organizar la lucha contra la clase dominante, unificar las luchas y defender las que existen y prosperan, y seguir apostando a la toma del poder político. Solo la revolución política y la destrucción de la burguesía nos llevarán a conseguir nuestras aspiraciones, y para ello debemos unirnos. En una lluvia de... poblaciones callampas, donde suena su voz, donde suenan guitarras como fusiles de trovador. Nace como una mata viva que mis sueños topó, y crece de mi vientre una cueca nueva que nos dejó. Sueños para un hombre nuevo que sigo soñando yo. Todo de mí para cantar. Nada murió en el río. Su vida entregó y en cada acorde puso un gramo de vida y revolución. Una canción que canta un pueblo no puede morir, y el enemigo sigue soñando cuando te vas a ir. Y yo sigo acá luchando a vencer hoy. Hola, buen día. Estamos acá con una nueva emisión de Mucho Palo para que aprenda, que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno. Buen día, Sandra. Buenos días, Gabriel. Buen día, Juan. Buen día, ¿cómo están? Acá estamos, y si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 466-6559 o llamarnos al 15, mandarnos un mensaje, perdón, al 1561-540359. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Porque los trabajadores sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Bueno, y como escuchábamos en el editorial que estaba leyendo Sandra hace instantes, la idea de este primer bloque va a ser analizar, digamos, la vinculación que existe entre la realidad que sufrimos los trabajadores, entre la realidad que sufren todos aquellos que decididamente salen a luchar contra el ya mencionado hasta el cansancio modelo, de la realidad que sufrimos los trabajadores cuando nuestras luchas son perseguidas, reprimidas, judicializadas. Y vamos a tratar de analizar qué es lo que nos ofrecen a nosotros como clase las elecciones que se están realizando a lo largo de estos meses, a lo largo de la geografía de la República Argentina. Hoy, sin ir más lejos, se vota en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elecciones que concluirán hacia fines del mes de octubre, de no mediar una segunda vuelta. Y la idea es tratar de reflexionar, nosotros desde el piso, y los oyentes, ¿por qué no?, comunicándose con nosotros, ¿qué es lo que nos ofrecen estas elecciones? Sí, en un contexto electoral que tiene algunas particularidades en cuanto a la oferta de campaña, por un lado, el peronismo K, en la gestión del actual gobierno, que nos plantea la profundización del modelo. Respecto a este planteo de profundización, nosotros nos planteamos algunos interrogantes de cuáles son las implicancias de la profundización del modelo. ¿Qué implica profundizar el modelo? ir con Gioja, gobernador de San Juan, que es un empleado de las mineras y un ferviente defensor del modelo agroexportador extractivista? ¿Qué implica haber ido con los SADI en Catamarca? Tal vez implique el ahora progresista Scioli, que cada vez que puede intenta criminalizar a la juventud. O tal vez sean los Otacé, ahora nacionales y populares. Este es el marco que nosotros hacemos al caracterizar a un gobierno que sistemáticamente se ha planteado favorecer a los grupos concentrados de la economía, a los grupos que de alguna manera poseen un rol hegemónico dentro de lo que es esta tendencia económica. Y preferimos hablar de tendencia económica y no de modelo, porque entendemos que una tendencia no tiene la perdurabilidad en el tiempo que podría tener un modelo económico como hemos tenido, ¿no, Gabriel? A lo largo de nuestra historia. Sí, y todo parecería indicar, ¿no?, que obviamente cuando uno habla de tendencias económicas y no de modelos pensados, si se quiere, más a largo plazo, como toda tendencia y como todo lo que sucede en general en economía, es difícil hacer previsiones de que esto es lo que va a ocurrir, pero da la impresión de que inevitablemente la situación de crisis internacional que se está dando, que momentáneamente, por una cuestión, si se quiere, coyuntural, no ha impactado de un modo evidente en Argentina, va a empezar a hacer sentir sus efectos. Obviamente este modelo, como bien planteabas vos, que está basado en varios ejes, uno de ellos es el tema de una redistribución muy parcial de la riqueza, ¿sí?, hecha sobre todo en base a el superávit fiscal que tiene el gobierno a partir de las exportaciones, sobre todo de primarios de origen agropecuario. Uno cuando, digo, estaba pensando recién, uno cuando menciona esto parece que estamos hablando de Argentina en 1880. Claro. Digo, y también la masa de dinero que el Estado está recaudando vía la estatización de las FJP, medida con la que uno obviamente está de acuerdo, pero lo que es discutible acá es el uso que se le da a eso. O sea, una redistribución de la riqueza parcial, que no se invierte en la creación de trabajo genuino, que no se invierte para que esa creación de trabajo genuino impacte decididamente en el mercado interno, va a generar el siguiente problema. En la medida en que los precios de las exportaciones comiencen a caer, en la medida en que empiece a caer la recaudación impositiva, sobre todo vía IVA, a partir de una inflación permanente que le garantiza al gobierno una recaudación espectacular vía el 21% que pagamos todos al consumir productos, empieza a agotarse. La pregunta es la siguiente: si el gobierno sale ya a reprimir a aquellos sectores que denuncian esto y que salen a luchar contra esto, ¿qué va a ocurrir cuando no cierren las cuentas fiscales y volvamos a tener situaciones de crisis en la que los sectores más pauperizados de la sociedad o van a ver mermar estos ingresos sociales o los van a ver desaparecer directamente? Acá queda el interrogante de hasta dónde, o los límites de este nacionalismo popular del siglo XXI. Los programas sociales han sido una característica de esta forma de populismo instalada en el 2003. Sectores que formaban parte de la lucha popular, por decirlo de algún modo, cooptados por el gobierno, ciertos sectores de la intelectualidad que han encontrado un espacio cómodo y una forma de renta segura. Este armado que contiene, digamos, de manera corporativista al movimiento obrero bajo la dirección de Moyano y la CGT, y por el otro lado disciplinado al movimiento popular con la cooptación de una gran cantidad de movimientos sociales. Esto ha permitido recomponer la institucionalidad de los grandes monopolios en la Argentina, ha planteado una idea de que ha sido expresada en muchas oportunidades en los espacios empresariales por la presidenta, que dice que a los empresarios les va a ir cada vez mejor en la Argentina. Dice que es un país en el cual se puede invertir sin riesgo, y para esto ha garantizado las condiciones de tener con un chaleco de fuerza a los trabajadores con recomposiciones salariales realmente miserables si tenemos en cuenta el índice inflacionario. Es paradójico que el primer peronismo se planteara como horizonte el 50-50 y este nacionalismo popular del siglo XXI se plantee que los grupos concentrados de la economía sigan acumulando cada vez más capital, mientras que solamente unas migajas de programas sociales se abren de manera muy parcial, en muchos casos clientelar, para los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Sí, igualmente, perdón. Para contestar lo que analizaba Juan, que justamente el 50-50, este 50% para el capital y 50% para el trabajo, que se planteaba como proyecto Perón, estuvo basado en un inicio, en un modelo de exportación, y todos los ingresos eran cooptados por el Estado, que era el que exportaba, no era que cobraba una retención. El cobro de retenciones a las exportaciones no es un invento de Cristina, es un invento de Irigoyen en 1918, que consigue la primer ley de retenciones a las exportaciones. Lo que hace Perón es exportar él, es decir, yo te pago en pesos y yo exporto en pesos oro. Pero justamente lo más loco es que siglo XXI no analice nadie cómo este sistema, modelo agrario exportador, se fue cayendo a lo largo de todo el siglo XX. Se cayó en la guerra del 14, se cae en la crisis del 30, se cae nuevamente en el periodo posterior, en la crisis, en el 51. Es decir, cómo un modelo no puede estar nunca jamás sustentado sobre la exportación, ningún modelo económico. ¿Cómo no aprender nada? Es decir, era lógico que la dictadura militar en el 76 quisiera volver a esos modelos porque toma el poder el Estado oligárquico, pero ahí estamos. Todo un discurso de un modelo, de un gobierno nacional y popular que sigue poniendo el eje en un modelo agrario exportador que no se puede sostener porque los precios dependen de lo que marca el mercado internacional. Es decir, no con la lucidez de todos los políticos que uno los escucha hablar de historia, no haces el análisis básico que hacen mis alumnos en el aula cuando uno explica los ciclos económicos. ¿Cómo estamos en ese modelo si siempre dependemos del precio que ponga el mercado? Si siempre dependemos si nos compran o no nos compran. Entonces, cuando no nos compren, se va a pudrir todo sin saber algo mucho más profundo. Se nos va a pudrir todo. Sería interesante, digamos, para tratar de avanzar en esto, que seguramente en la segunda mitad del año estaremos hablando con algún economista que nos explique esto de el crecimiento de China, que se está empezando a revertir, la deuda externa de Estados Unidos y un poco de la multipolaridad, para poder entender, digamos, lo frágil que es esto que vos justamente comentás, Sam. Sí, la fragilidad de estas cuestiones obviamente dan la impresión de anunciar grandes tormentas. Pero yo quería volver un poco a lo que estaban planteando ustedes recién con el tema de las pretensiones del actual peronismo y esta incapacidad histórica de las clases dominantes de Argentina de poder romper con esta matriz primaria extractivista, ya sea de productos agropecuarios de clima templado, ya sea del monocultivo de soja, ya sea de minería a cielo abierto. Matriz extractivista exportadora que no genera valor agregado, por lo tanto no impacta en el mercado interno, por lo tanto no puede generar una redistribución de la riqueza, inclusive dentro de los marcos del capitalismo, ¿no? Y yo quería ir, que estaba buscando recién, como para verificar esta frase, ¿no?, que ha dicho Marx hace bastante tiempo: la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, a un fragmento de un discurso pronunciado por Perón. Como todo buen burgués patrón, su discurso para legitimar sus acciones de futuro gobierno, en este caso porque es pronunciado en 1944, es pronunciado ante la Bolsa de Comercio, y dice, textual: señores capitalistas, no se asusten de mi sindicalismo. Nunca mejor que ahora estará seguro el capitalismo, ya que yo también lo soy, porque tengo estancia y en ella operarios. Lo que quiero es organizar estatalmente a los trabajadores para que el Estado los dirija y les marque los rumbos, y de esta manera se neutralicen en su seno las corrientes ideológicas y revolucionarias que puedan poner en peligro nuestra sociedad capitalista en la posguerra. Como también decía un viejo dicho popular, más clarito échale agua. Amo ese discurso de Perón, amo ese discurso de Perón. Yo creo que es una referencia irrefutable para todos aquellos sectores que plantean, digamos, que el peronismo pudo haber sido revolucionario. Creo que en ningún contexto, y cuando aquellos compañeros de una matriz nacionalista revolucionaria se alejaron de la conducción de Perón, terminaron con el mismo Perón mandatando a la AAA para exterminarlos, ¿no? Claro, pero esta es la síntesis mágica que genera el peronismo. Síntesis mágica que hasta el día de hoy se sigue expresando, ¿sí? Y podemos escuchar acá en Moreno a montones de compañeros que siguen creyendo, que están apoyando, por ejemplo, haciendo campaña para Wes o votando a Wes, a una especie de neonacionalismo popular de principios del siglo XXI, ¿sí? Sin indagar demasiado en las características históricas de este movimiento. A ver, digo, ¿no? Los compañeros, obviamente, como toda... ¿Cómo poder explicarlo? Como toda afirmación de características metafísicas, tienen que recurrir al sentimiento o precisamente a las cuestiones indemostrables, y caen en el reduccionismo de decirte el peronismo es un sentimiento que vos no podés llegar a comprender. Algo así como los cristianos te dicen cuando vos decís que sos ateo y te contestan, bueno, vos no fuiste bendecido por el milagro de la fe. Sí, es pura metafísica el peronismo, eso no hay duda. Sandra. Pero la cuestión acá es volver, ¿no?, sobre las fuentes, como decíamos el otro fin de semana. La alianza de clases es imposible. Y el objetivo de Perón, y lo dicen casi todos sus discursos, es este concepto de busquemos una alianza de clases. Ustedes, empresarios, la CGE, la Confederación General de Empresarios, que se va a conformar justamente a partir del Ministerio de Trabajo y Acción Social, antes justamente de ser presidente de la Nación, va a tener por objetivo hacerles comprender la importancia de subir los salarios, aplicar las políticas keynesianas típicas, ¿no? No considerar el salario un gasto, sino una inversión, porque esos trabajadores con un buen salario te van a comprar. Y plantear una organización estatal de los trabajadores, lo hizo con todas las letras, para justamente neutralizar a los revolucionarios. ¿Quiénes eran los revolucionarios? Los sindicatos anarquistas de aquella época, que eran fuertísimos y había que destruirlos. Y el comunismo. Y había surgido ya el Partido Comunista y había empezado a tener una influencia importante en ciertos sindicatos muy grandes. Entonces había que hacer los miércoles, porque justamente... se le empezaba a complicar la posibilidad de transar los sueldos entre un sector y otro sector. Que haya reconocido a los sindicatos, que los haya puesto en pie de igualdad y a discutir convenciones colectivas de trabajo en pie de igualdad con los empresarios, esto es indudable, pero el concepto del peronismo es la alianza de clases. Y las clases, el origen de las clases es justamente un origen de opresión. Es imposible que el peronismo no pueda llevar más allá que eso. Un intento de que unos estén un poquito mejor y los otros un poquitito menos, pero nunca jamás vamos a estar bien. Porque en la medida en que esto fluctúe, ¿qué hace el empresario? Inmediatamente, como buena burguesía, inmediatamente defiende sus intereses y olvídate de los acuerdos previos firmados. Hemos analizado desde dos planos el escenario electoral, digamos, desde un plano más bien político de coyuntura y de un plano ideológico caracterizando a uno de los sectores en pugna en la contienda electoral. Creo que nuestro punto de vista es claro respecto a qué vamos a hacer en las elecciones. Hemos caracterizado a un sector, seguramente compartirás o no, si estás del otro lado, tendrás algún punto de vista discrepante con nosotros. Vamos a ir a escuchar algo de música que acompaña esto de las elecciones. Vamos a ir a escuchar un temita de Manuel Mora, un cantautor

engancho mi guardapolvo, porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo, úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar. En el marco de lo que veníamos analizando en el editorial y en el bloque anterior, queremos relacionarlo concretamente con estas facetas del modelo que veníamos mencionando. Y en este caso en puntual, con la faceta represiva que se le da a las luchas de aquellos que plantean expresarse políticamente más allá de los marcos institucionales permitidos por la burguesía. Concretamente, durante esta primera mitad de año que ya ha transcurrido, si tenemos que ubicar un lugar álgido en cuanto a fueron las expresiones de lucha de la clase trabajadora, ese punto se encuentra en la provincia de Santa Cruz. Desde estos micrófonos hemos analizado ampliamente y hemos cubierto de manera constante el desarrollo hasta ahora, digo hasta ahora porque este conflicto aún no ha terminado, de la lucha docente de Santa Cruz. Desarrollo que fue o que se dio en paralelo a otro conflicto que quizás no impactó tanto mediáticamente, pero sí ha servido de excusa para las corporaciones petroleras argentinas a la hora de aumentar la nafta o decir que no había, que fue el conflicto petrolero en Santa Cruz. Conflicto, si se quiere, más dilatado en el tiempo y que ha generado consecuencias políticas dentro de la provincia aún más fuertes que la del conflicto de Santa Cruz. Concretamente, ha barrido a una conducción burocrática, el Sindicato de Petroleros del Norte de la provincia, con sus trabajadores organizados en torno a lo que son las ciudades de Las Heras y de Pico Truncado. Recordemos, ciudad de Las Heras que ha sufrido también en su momento una violentísima represión policial, generando ese hecho en el año 2006 en el que aún no queda claro quién asesina a un policía frente de la comisaría. Sí, por lo cual hubo siete compañeros que estuvieron cerca de 2 años privado de su libertad. Y la ciudad de Las Heras ocupada durante casi un año. Sí, sí. Y en estos días, el juez que mencionaba Sandra en el editorial, el juez Quelín, juez nefasto, juez al servicio del poder, juez al servicio de la defensa de los intereses de la clase a la que pertenece. Pero un juez democrático, ¿no? Juez, sí, pero esas son las características de estos jueces. Han ordenado en estos días la detención de trabajadores petroleros en la ciudad de Las Heras, realizando más de 5 allanamientos en los que la gendarmería, el brazo armado del Estado en este caso, ha repetido los métodos que en los últimos años ha utilizado, no solo en la ciudad de Las Heras, sino que también las fuerzas de seguridad han utilizado durante la dictadura. Para hablar de la situación, ya estamos en comunicación telefónica con Miguel del Pla, militante de Tribuna Docente de la provincia de Santa Cruz, con el que vamos a charlar de concretamente cuál es la situación en este momento en Las Heras. Buenos días, Miguel. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a ustedes y a su audiencia. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, concretamente queríamos preguntarte un poco cuál ha sido la situación en esta semana en cuanto a la persecución ordenada por el juez Quelín contra los trabajadores y contra los delegados petroleros de la ciudad de Las Heras. Bueno, concretamente Quelín tiene dos tipos de causas que está siguiendo contra trabajadores en este momento. Una es contra el sector docente, en donde hay 35 docentes procesados y otros 35 que están siendo indagados en los próximos días y que eventualmente podrían también ser procesados. A este grupo de compañeros a los que ya están procesados se les ha dictado la inhibición total de bienes. Uh-huh. Lo cual es un mecanismo de extrema gravedad, ¿te imaginas? No, por supuesto. Para una situación de un delito de que se los acusa, que es la interrupción de la actividad económica de las empresas petroleras, ¿no? Porque ellos participaron durante la huelga docente de algunos piquetes o algunos bloqueos que se realizaron en las rutas allí en la zona de la acera. Uh-huh. Desde el punto de vista de los petroleros, el día sábado por la noche, hace justo una semana, los trabajadores desocuparon la planta del EH3, que es la planta más importante de rebombeo de petróleo de la zona más rica de Santa Cruz, esta zona de los Perales, allí alrededor de Las Heras. Uh-huh. Y cuando desocuparon la planta lo hicieron sobre la base de un compromiso de una serie de reivindicaciones, que se le iba a pagar sueldos adeudados, que se iba a reincorporar trabajadores que estaban despedidos y suspendidos, y que no iba a haber ninguna persecución para los líderes del movimiento que se había producido durante unos 15 días allí en esa planta. Uh-huh. El resultado fue que no terminaron de irse de la planta alrededor de las 12 de la noche, que a las 2 y media de la mañana, la policía en un contingente muy grande, llevado de Río Gallegos, de Caleta Olivia y de otras ciudades de Santa Cruz, por lo menos deben ser entre 350 y 400 policías, prácticamente ocuparon la ciudad y comenzaron una redada en una casa de delegados petroleros. En la madrugada de ese domingo detuvieron a un compañero que se llama Acosta, y que es delegado de una empresa, y después alegaban estar buscando a Víctor Oñate. Uh-huh. Que es un delegado de Oleosur, que era de algún modo el vocero más importante de este movimiento social que había allí en Las Heras. Lo buscaron durante 2 días, como una manera de obligarlo a entregarse, empezaron a detener a los familiares, detuvieron al hermano, detuvieron al cuñado, allanaron las casas prácticamente de toda la familia. Sí, sí. Generaron una situación de pánico en toda la zona, porque verdaderamente es una ciudad ocupada. Imagínense que es un pueblo que deben vivir entre 10 y 12 mil personas, a lo sumo. La presencia de 400 policías es una cifra inconmensurable, ¿no? Sí, por además supuesto. De ya la gendarmería que está instalada en el lugar. Finalmente Víctor Oñate decidió, después de haber hablado un par de veces por la radio mientras estaba oculto allí en la ciudad, decidió entregarse y convocó para esa entrega al juzgado a las 6 de la tarde, como para que hubiera testigos del momento que él se entregaba, porque lógicamente temía por su seguridad, claro, por su integridad física, por su integridad. Entonces, espontáneamente se congregaron más de 1000 vecinos frente al juzgado. Fue tal la concentración que, para que te des una idea, duplicó un acto que hizo el gobernador en esa ciudad, sí, sí, hace 15 días atrás. Bueno, la policía no se animó ni siquiera a hacerse presente en el lugar a detenerlo, porque era tanta gente que había, que aparte la gente quería que no se entregue, que no lo metan preso, con lo cual, bueno, él dijo, pues está bien, yo sé que no hice nada, se alegaba Oñate, espero que ahora que yo me voy a entregar se solucione el problema del combustible en el pueblo. Es un pueblo al que no le mandan combustible, prácticamente le mandan un camión por semana y la, sí, mitad, no, de la semana no tienen combustible. Que se termine el problema de la gente que cobra el sueldo, que se terminen todos los problemas de los cuales nos están culpabilizando a los delegados. Se presentó ante la alcaldía, fue como una especie de procesión con velas de la gente acompañándolo hasta ese lugar donde él hizo efectiva su presentación. Bueno, ahí quedó detenido, lo han enviado a una localidad cercana, Perito Moreno, uh-huh, en donde lo tienen detenido en este momento, cercana, digo, 100 y pico kilómetros. Y la situación a partir de ese momento se mantiene igual en Las Heras. Es decir, una situación donde de pronto hay allanamientos de todo tipo. Por ejemplo, ahora han empezado a buscar, a allanar todos los cabarets. Las Heras, por ser una ciudad, sí, de trabajadores petroleros y demás, es una ciudad llena de cabarets. Bueno, ahora empezaron a allanar los cabarets, descubrieron que hay droga en Las Heras, es decir, todo tipo de excusas para asegurar la permanencia de contingentes policiales que tienen prácticamente la ciudad ocupada. Sí, esto que estás planteando, el panorama, digamos, que tiene en este momento la ciudad de Las Heras. Esto que estás planteando, digamos, hasta cierta medida rememora, digamos, la represión policial que se da durante los sucesos de la Patagonia trágica, en la cual también el ejército argentino en estas ansias represivas allana también y detiene a prostitutas en diversas ciudades portuarias de la provincia. Y esto de la excusa que decías vos, ¿no? Porque aquí estamos leyendo en la página de OPI, la Agencia de Noticias de Santa Cruz, que el argumento del juez Quelín para detener a los compañeros es a partir de la acusación de intimidar, amenazar y producir lesiones a otros trabajadores. Y esto lo queríamos poner en contexto y relacionarlo con lo que sí en realidad fue la intimidación, la amenaza y las lesiones que provocó la patota de la Walker que responde a Peralta, y que fue el inicio del paro por tiempo indeterminado de ADOSAC. La pregunta que queríamos hacer es la siguiente. Esta amplia lucha que ha atravesado a toda la provincia de Santa Cruz, ¿se relaciona con qué realidad social y económica que tiene la provincia de Peralta concretamente en este momento? Bueno, lo que vos decías respecto de la patota de Bucra es muy cierto. Si bien la patota tuvo que ser desactivada después de esos hechos, porque ya Peralta no la puede llevar a los actos oficiales como la llevaba a todos lados, la patota no ha sido juzgada. La mayoría de sus miembros, todos sus miembros, siguen gozando de plena libertad y no han recibido la persecución de un juez como Quelín, ¿no es cierto? De ninguna manera. La situación social en general en la provincia, la situación económica en la provincia es bastante grave. Peralta ha dilapidado todos esos famosos ahorros que se decía que tenía Santa Cruz desde la época en la cual se privatizó el petróleo, en la década del 90, que llegó a haber 1.200 millones de dólares de recursos, digamos, que Kirchner lo sacó del país con el argumento que no estaban seguros en la Argentina, lo llevó a Suiza, lo llevó a distintas partes del mundo, y la cosa es que esa plata se fue desvaneciendo en el tiempo, hasta el punto de que en la actualidad prácticamente ya el gobierno de Santa Cruz no tiene un centavo de aquel dinero. Ahora la situación que hay es grave. Fíjate que, por ejemplo, no han pagado los aguinaldos en la provincia. Uh-huh. Es la primera vez en 20 años que los aguinaldos no se pagan en tiempo. Ya estamos en fecha pasada, hoy es 10 de julio y todavía no se ha cobrado el aguinaldo ni en la provincia, ni en los municipios, ni en ninguno de los sectores que dependen del Estado provincial. Ni hay miras de que se pague. Es decir, a partir de la normalización esta de la actividad petrolera, que ya lleva una semana, el gobernador está diciendo que va a ir a gestionar ante Eskenazi, que es el manager de YPF, sí, sí, la posibilidad de que le den un adelanto de las regalías petroleras como una especie de préstamo, uh-huh, como para poder solventar el gasto del aguinaldo, ¿no? Sí, sí. O sea, la utilización del tema del aguinaldo, nosotros hemos denunciado, que en realidad tiene una finalidad más política incluso que económica. Es decir, se ha acusado a los trabajadores petroleros y a los trabajadores docentes de que ellos son los culpables de que la gente no cobre el aguinaldo por haber protagonizado las medidas de lucha que supuestamente le impidieron a la provincia recaudar regalías. Sí, lo cual desde el punto de vista de acusar a los docentes de eso es una mentira perversa, debido a que los docentes somos trabajadores que no producimos, digo somos trabajadores porque los que hacemos el programa somos docentes también, que no producimos concretamente valor agregado a un producto comercializable. Si bien formamos a lo que es la futura mano de obra, no agregamos valor concretamente que pueda ser recaudado por alguna entidad estatal. Perdón, pero la idea de que todo el conflicto social es el que ha provocado las penurias que ahora se pasan, es una utilización política muy fuerte de cara a toda la comunidad para generar una división en la propia población. Esto es lo que está realizando el gobierno de Peralta en este momento. Perdóname, Miguel, te habla Sandra. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, ¿qué tal? Te quería preguntar, ¿y en algún momento algún medio de comunicación, cuando el gobierno argumenta que no tiene plata para pagar los aguinaldos, algún medio le pregunta a Peralta dónde está esa plata que el gobernador, el ex gobernador Kirchner, giró a los bancos suizos? Porque esa plata es una buena base para pagar aguinaldos. Si es que no se cobraron regalías porque los docentes o los petroleros estuvieron impidiendo la salida del petróleo. Bueno, mirá, lógicamente hay muy pocos medios que llegan a preguntar una cosa así. Prácticamente yo de los últimos reportajes, de los últimos 15, 20 días atrás, no recuerdo ninguno que se lo haya preguntado. En el pasado, hace algunos meses atrás, quizá menos de un año, ha habido una pregunta concreta al ministro de Economía, donde él declaró que no quedaba nada. Entonces, como se armó un revuelo terrible cuando dijo que no quedaba nada, después volvió a decir que se había equivocado, que no quiso decir eso, que había todavía en el Banco de la Nación, en Capital Federal, en la sede central, depositado 200 millones de dólares. Desde ese momento en adelante, ningún otro funcionario ha vuelto a referirse a este dinero, que en su momento fueron 1.200, no 200 millones de dólares. Uh-huh. Bueno, nosotros seguiremos desde acá comunicándonos y actualizando constantemente en qué situación siguen viviendo allá en Santa Cruz. Agradecemos que te hayas comunicado con nosotros. Y Miguel, nos disculpamos porque, bueno, como radio comunitaria, las comunicaciones las hacemos con tarjeta telefónica y esto muchas veces atenta contra la posibilidad de extender la charla, pero muy interesante y muy completo el panorama que nos has descripto desde allá, desde Santa Cruz. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes y ahora el gran compromiso es ver cómo todos ayudamos, primero que nada, a lograr la libertad de los compañeros que están presos, porque es probable que haya intento de dejarlo mucho tiempo en cana. Sí, sí. Y en segundo lugar, el desprocesamiento del resto de los compañeros que también están perseguidos, ¿no? ¿Sabés? Un abrazo a ustedes y gracias por difundir esto allí en el Gran Buenos Aires. Sabés que cualquier comunicado de prensa lo hacen llegar a la radio o a nuestro mail y nosotros lo difundiremos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Seguimos en Mucho Palo para que Aprenda. Vamos a ir ahora a escuchar algo de música. Las vías de comunicación. Podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos un texto al 1561-540359. Nos vamos a ir a escuchar una versión de una banda que se llama No Pasarán. Vas a escuchar esta versión, espero que te guste, y luego nos vamos a ir a la tanda. Llamando ladrones no pasarán. millones de manos de obra barata, mujeres pegando en casas ajenas, niños gritando al cielo, no pasarán. Del campo, mujeres y hombres va rumbo a las calles, el sol observa desde lo alto, la luna anuncia la hora del parto, latido de los corazones galopan, van marcando el ritmo de la redención social. Caen los alambrados del campo, mujeres y hombres van rumbo a las calles, el sol observa desde lo alto, la luna anuncia la hora del parto, latidos de los corazones galopan, van marcando el ritmo de la redención social. Antes de ir a la tanda, recordamos las vías de comunicación: 0237-466-6559, por teléfono de línea, por celular, 1561-540359. Una cosa, recién escuchando al compañero del PLA, y recién conversando también con Martín Raffo, esto no es otra cosa que control de población, el cual ya ha sufrido en varias oportunidades el sur de la Argentina, ¿no? Y esta es la gendarmería y la fuerza de seguridad del gobierno nacional y popular. Puede pensárselo también, que de hecho en América Latina ha ocurrido y en Argentina también, como experimentos de lo que en mediano plazo puede llegar a ser una represión generalizada sobre la población. Digo, recordemos que cuando durante el gobierno de Frondizi se elabora el plan Conintes, dentro de este plan figuraba la localización que debían tener, entre otras cosas, los cuarteles del ejército que se creasen y las universidades. Dos ejemplos mencionamos para no abundar demasiado: la ubicación de las universidades nacionales de Río Cuarto y de Luján, que se encuentran en las periferias del casco urbano, ubicadas sobre un único acceso en el cual, ante el intento de represión o de toma por parte de fuerzas de seguridad de esos espacios que desde la perspectiva de las clases dominantes pueden llegar a ser espacios conflictivos para sus intereses de clases, esta se facilitaría de manera notable. ¿No estaríamos ante intentos? Yo creo de que en todo lo que es la política contrainsurgente diseñada para el continente desde lo que son las escuelas de formación de los altos mandos militares, han puesto en práctica en los últimos años operaciones muy cruentas contra la población civil. El caso mexicano, lo que ha sido Oaxaca o Atenco, demuestran claramente estas técnicas de control de la población, donde por un lado intervienen contra el activo político y por el otro lado contra el resto de la sociedad civil, sembrando el terror con un telón de fondo de los medios de comunicación demonizando a los sectores en lucha. Yo creo que esto se ajusta claramente a lo que se está haciendo hoy por hoy en Santa Cruz. Y la demonización de estos sectores en lucha y la defensa en realidad abierta e impune de estas empresas petroleras que están extrayendo todo, más gobiernos, la otra parte de la burguesía que se ha afanado literalmente los fondos que existían por las regalías petroleras. Como que esta política, perdón, aunque ha cambiado la carátula del gobierno, es decir, no es Menem, pero la política sigue siendo exactamente la misma, una política extractiva, una política de represión, y básicamente los mantenemos a los obreros en este lugar,

Somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Continuamos con la segunda hora de programa de Mucho Palo para que aprendan, mientras los compañeros están tratando de comunicarse para realizar otra entrevista, dando cuenta una vez más de una de las tantas expresiones de lucha que hay en Argentina. Nos llegaba un mensaje que dice: en la boleta de luz se puede ver que te cobran impuesto para Santa Cruz 16 centavos en cada boleta, eso multiplicado por millones de usuarios. ¿No es dinero para el gobernador o es dinero para su bolsillo? Este mensaje nos lo enviaba NASA y nos parece muy interesante lo que se plantea acá, porque existen múltiples cargas impositivas, sobre todo los argentinos, en base al argumento real, por otro lado, de las condiciones geográficas adversas que presenta la Patagonia argentina. Impuestos con los que, lamentablemente, en vez de subsidiar obras para facilitar el poblamiento y las condiciones de vida de aquellos que viven en esas geografías, concretamente muchas veces parece ser que es dinero que pasa a engrosar no solo las arcas personales de algunos funcionarios públicos, sino también dinero que se dilapida en lo que es el armado electoral, el armado político de muchas de estas personas. Obviamente, en esta semana ya de campaña electoral, acercándonos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto, veremos cómo estos recursos comienzan a volcarse en las paredes de Moreno y de todo el país, con el objetivo, si se quiere espurio, de posicionar a algún figurón que se reivindica como nacional y popular, que se reivindica como que siempre estuve junto a Cristina, y una vez más metidos en lo que es el círculo electoral. Igualmente, en este círculo electoral, una de las dudas que me empiezan a entrar es esta situación de las primarias obligatorias, cuando ya a esta altura todos transaron con todos y queda una sola lista única, es decir, van a ser unas elecciones previas a las elecciones, porque no va a haber internas en ninguna de las listas. Sí, hoy hemos desarrollado una de las expresiones electorales, que es la gestión actual del peronismo kirchnerista. Vamos a seguir seguramente en los próximos programas analizando las otras opciones. Está la opción del asesino de Costec y Santillán, Duhalde. También, por otro lado, nos ofrece la vidriera electoral al sojero Wiener con la reaccionaria Morandini. Dentro de la misma vidriera podemos encontrar también el hijo radical de Alfonsín amontonado con el empresario peronista de Narváez. O sea que en la vidriera, más a la izquierda, más a la derecha, conviven diferentes expresiones poco creíbles de la política formal. Es en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Sí, vidriera en la que se encuentra esta variedad a veces de combinaciones electorales insólitas, impensadas hace un tiempo atrás, pero que demuestran una vez más que los personeros de las clases dominantes no están movidos por ideologías que no son más que apariencias de la defensa de sus verdaderos intereses de clase. En el dar cuenta de lo que no se da cuenta habitualmente desde la mayoría de los medios monopólicos, tanto los monopolios estatales que se están conformando, como los monopolios privados, denunciados de monopólicos por los monopolios estatales muchas veces. Queremos que en nuestros programas se exprese aquello que no se expresa, que se expresen las luchas. Concretamente, para mencionar una lucha que ya lleva un desarrollo de más de un año, lucha que se da también, como otras tantas, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Recordemos la lucha de los trabajadores de Kraft. Recordemos la lucha de los trabajadores de la empresa Monza, la línea 60. Expresiones de lucha en las cuales desde los micrófonos hemos dado cuenta. Queremos mencionar también la situación que ocurre en el frigorífico rioplatense. Frigorífico que hoy tiene este nombre, pero que concretamente ha estado vinculado históricamente con el frigorífico Swift de capitales norteamericanos, que tiene una faena diaria de entre 1.500 y 2.000 cabezas de ganado. Este establecimiento está habilitado para el consumo interno y también para la exportación, escuchemos los lugares, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Chile, a Israel, a Brasil, a Rusia, a Sudáfrica, a Ucrania, a Bosnia, y podemos llegar, seguir nombrando otra veintena de estados nacionales. Los nombres me recordaban un poco a los países que componen el BRIC. Frigorífico en el cual, desde el año pasado, a partir de la conformación de una comisión interna combativa, se ha dado una persecución sistemática hacia los trabajadores, en el que concretamente, con las excusas de siempre, han caído las exportaciones, la cuota Hilton no es aquella que nosotros esperábamos, se han despedido constantemente trabajadores. Frigorífico que se encuentra en lucha en este momento a partir del despido de 60 compañeros. Frigorífico que tiene desde el año 92 diferentes causas instruidas ante la Cámara Federal de San Martín por averiguación de contaminación del río Reconquista, que como tantas otras empresas de capitales multinacionales defendidas de los organismos del Estado, con el argumento de que generan puestos genuinos de trabajo, no hacen más que recrudecer las peores condiciones de explotación y no hacen más que alterar y destruir lo que queda de medio ambiente, como se hace también con el monocultivo de soja y como se hace también con la minería a cielo abierto. Contaminación que afecta a amplios sectores de la población. Concretamente, mientras tratamos de establecer comunicación con algún compañero del río platense, vamos a un tema musical. Arrancado del camino. muchas veces su destino fue torcido hasta el dolor, mas volvió con su esperanza, con su aurora cada día, y hay que cuidar de ese brote. Para salvar a los dos, flor y fruta. Bueno, lamentablemente no pudimos tener la comunicación con los compañeros, justo están en una situación complicada, no pudimos tener la comunicación. Seguramente vamos a tener el testimonio de los delegados de Río Platense el próximo domingo. Vamos a estar informándote cómo sigue el plan de lucha previsto para esta semana. Y bueno, vamos seguramente en los próximos días en lo que es el noticiero, seguramente va a haber comunicación con los trabajadores. Sí, tenemos que tener en cuenta que esta situación conflictiva de una empresa yanqui acostumbrada a no lidiar con organizaciones sindicales factiblemente ha generado un cerco alrededor de los compañeros y las presiones y las amenazas son demasiado grandes como para poder poner al aire ciertas condiciones, y nosotros respetamos estas decisiones de callarse en los momentos necesarios porque es la forma de retroceder y salvaguardar a los compañeros. Recordemos que la empresa ha desarrollado sus actividades en el país ya hace un siglo y nunca ha tenido una organización sindical adentro del propio frigorífico. Vamos a ir a la presentación del bloque Educación. Quiero contarte la realidad de la educación de esta manera. Este programa, conectarigualdad.com.ar, va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook. Nosotros preferimos contártela de esta otra forma. Hace más de dos semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y por lo tanto no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos. Por lo tanto, decimos basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos de 10 a 12. Por la 90.1, Radio Recuperada. Estamos comunicados con Ramiro Jordán. Buenos días, te saludamos desde acá del piso. Juan, Gabriel y Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Ramiro, vos sos estudiante del secundario de Capital Federal, ¿a qué escuela vas? Y contanos cuál es la situación de estas semanas con las tomas. Sí, exactamente, yo soy estudiante de Lesnaola, un colegio de música que queda acá en la Capital Federal, colegio público. Nosotros, sí, casualmente, como decías vos recién, en la semana esta que acaba de pasar, estuvimos tomando los colegios nuevamente. 14 fue exactamente el número de tomas que hubo a lo largo de la semana. Además, vale recalcar que hubo un colegio en sentada permanente durante toda la semana, que fue el Nacional 17, y terminamos el viernes con una enorme movilización de aproximadamente 1.500 estudiantes al Ministerio de Educación de la Ciudad, reclamando que el gobierno cumpla con lo que no está cumpliendo. El año pasado nosotros con las tomas habíamos conseguido planes de obra y promesas del gobierno de arreglar todos nuestros colegios, y con lo que fue, bueno, todo este principio de año, efectivamente esos planes no se cumplieron, o donde se cumplieron mal. El caso del Normal 7, un colegio acá de la capital, es ejemplar, en el sentido de que era un colegio que le habían entregado un edificio como nuevo, o por lo menos presentado por parte del gobierno como nuevo, y a las dos semanas, tres semanas de haberse empezado las clases, se cayó una puerta arriba de una chica de 12 años, que la dejó internada, y que, bueno, podría haber terminado en un accidente fatal, que por suerte no ocurrió. Pero en la propia movilización también estuvieron participando padres, docentes y estudiantes de la provincia de Buenos Aires, de la Matanza, donde había armada también una coordinadora, también reclamando, porque los colegios allá también se caen a pedazos, y colegios de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en San Isidro y Vicente López, donde también los colegios están en pésimas condiciones, el Nacional de San Isidro, el Pablo Albarracín, etcétera, etcétera, que también participaron de la movilización, acompañando nuestro reclamo, y bueno, también exigiendo de alguna manera, no en el Ministerio de Educación de la Ciudad, sino frente al Ministerio de Educación de la Nación, que fue donde partió la movilización, también el arreglo de sus colegios. Y decime una cosa, ¿cuáles son las medidas que piensan o qué es lo que han decidido realizar a lo largo de la semana próxima? Bueno, queda solamente una semana, ya la otra semana comienzan las vacaciones. Te cuento que nosotros tres somos los tres docentes acá en Moreno y sufrimos estas condiciones de infraestructura en nuestra vida cotidiana. Sí, me imagino, allá digo, me imagino que nosotros por lo menos lo que conocemos de la provincia de Buenos Aires, lo que chicos nos comentan en las reuniones que tenemos con las coordinadoras y con los centros estudiantes de desarmada allá, también, como decía, nos comentan que la situación en la provincia de Buenos Aires no es distinta a la de la capital, como también tenemos en cuenta nosotros que en ninguna parte del país los colegios están en buenas condiciones. Digo, por algo el año pasado no simplemente se tomaron colegios en la capital, sino en la provincia, en Córdoba, en Formosa, en Santa Fe y en distintos lugares de todo el país, reclamando por el mismo reclamo. Y en relación al tema este de qué vamos a hacer la semana que viene, algunos colegios han definido tomar colegios que la semana pasada no habían estado tomados, como el Nacional 19 del barrio de Devoto, o el Otto Krause, que estuvo tomado, pero decidieron volver a ocupar esta semana. Y por otro lado, vamos a ir más que nada una semana de debate en los colegios sobre cómo deberíamos continuar después de las vacaciones. Digo, teniendo en cuenta que es la última semana, tampoco existen muchas posibilidades de organizar grandes cosas, porque cierran los cuatrimestres, cierran los trimestres, hay muchos exámenes en la semana de los colegios, y vamos a dedicarnos más que nada a debatir cómo continuamos con el segundo cuatrimestre. Lo que sí ya sabemos es que vamos a organizar para el segundo sábado, después de empezar las clases, después de las vacaciones de invierno, un congreso abierto de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios, la CUES, que es la que hoy está organizando los centros de estudiantes de la capital, que estamos dando esta pelea, con el objetivo de ahí, bueno, que todos los estudiantes que vayan a ese congreso definamos de alguna manera cómo continuamos con todo esto. ¿Qué tal? Mira, Juan te saluda, te quería preguntar lo siguiente. La lucha de los estudiantes, sobre todo de la capital, ha sido una referencia obligada para los estudiantes de diferentes puntos del país. Nos gustaría que brevemente nos cuentes, digamos, cómo fue la génesis del proceso organizativo hasta confluir en lo que es la coordinadora actual, que es el punto de referencia obligado, ¿no? Bueno, mira, acá históricamente en la capital los dos centros estudiantes que estaban organizados desde siempre, desde la vuelta de la democracia hasta acá, fueron el Telecom de Buenos Aires. En el año, o sea, con todo el proceso de 2001, donde la FUA pasa a estar conducida por la izquierda, etcétera, y se saca la franja morada a los radicales, que en ese momento eran la expresión estudiantil del gobierno de la Rúa, en los colegios y en las facultades, se lo saca también de la conducción de los centros de estudiantes del Pellegrini de Buenos Aires, y a partir de ahí esos dos colegios empiezan a proponerse la realización de una coordinadora que pueda organizar a los centros de estudiantes, no simplemente los preuniversitarios, que venían históricamente organizados a partir de su estrecha ligación con la universidad, sino de todos los colegios de la capital que se venían cayendo a pedazos. Esto recién se puede empezar a concretar igual efectivamente en el año 2005, donde después de después de Cromañón, todos los estudiantes en los colegios, yo lo puedo contar porque justo ahí yo entré al secundario, es como que ahí se empezaron a analizar más los centros de estudiantes porque todos los colegios tenían la misma condición que Cromañón. No había salida de emergencia, las puertas, los colegios estaban destruidos, todo el mundo se da cuenta que, bueno, las condiciones básicas para poder zafar un incendio no existían, y ahí se empezaron a organizar los primeros centros. Ahí en el año 2005 hubo tomas de colegio de 10 colegios exigiendo también arreglos de edilicios, y ahí se empezó a formar el principio de lo que fue la primera coordinadora. Fue la enorme lucha del 2007 del Pellegrini y de la Costa, los dos colegios que en el 2007 protagonizaron enormes luchas. En el caso del Pellegrini, contra la designación de un rector que venía a tratar de que en el Pellegrini se avance en el proceso de privatización que se venía desarrollando en toda la universidad y en toda la educación en general. Y en el caso de la Costa, frente al derrumbe de dos techos que se habían caído en el colegio, fortalecieron muchísimo lo que fue la organización de los colegios. Y ahí se formó la CES, que fue el primer intento de coordinadora. En el año 2008, la CES protagonizó ocupaciones de 15 colegios y enormes movilizaciones frente a un primer recorte de becas y de viandas que había desarrollado el macrismo y apenas iniciada su gestión. Y después, el gran proceso de terminación. De ese proceso surge la CUES, a partir de la aparición de nuevos centros de estudiantes y de la unificación con distintas coordinadoras zonales que se habían armado en los distintos barrios de la capital, que todavía no habían, o sea, los secundarios no teníamos ninguna organización única, y ahí se formó la CUES a fin del 2008, después de esa lucha por las becas y las viandas, y desde ahí venimos desarrollando en los colegios nuevos centros de estudiantes, cuerpos de delegados y asambleas, que tuvieron su expresión pública en lo que fue el gran movimiento de lucha del año pasado, el 2010, donde se terminaron de consolidar alrededor de 45 centros de estudiantes en la capital, que son los que hoy están participando establemente de la coordinadora, de los cuales, bueno, 14 se tomaron, pero todos participaron de la movilización, inclusive se acercaron centros nuevos a esta nueva movilización, colegios nuevos, con chicos nuevos que quieren organizar sus centros, y nosotros, bueno, tratando de colaborar con eso, llevándole nuestra experiencia, ¿no?, de lo que fue ya, lo que ya tuvimos la experiencia de hacer eso. En este proceso además vale marcar que esto que vos decías de la referencia de los secundarios de la capital para todo el resto es real, porque, por ejemplo, el año pasado, durante todas las tomas, la gente ahí de San Isidro, Vicente López y los de La Matanza, que hoy formaron sus propias coordinadoras, que son la CUES de La Matanza y la CUES de Zona Norte de la provincia de Buenos Aires, justamente se acercaron ahí, casualmente, porque nos tomaban como referencia, tuvimos primera reunión con ellos. Ellos participaron de nuestra coordinadora durante un largo periodo, hasta que, bueno, ahora pudieron organizar varios centros y armar las suyas propias. Respecto a esto, para armar en todos lados. Respecto a esto, digamos, de los niveles de desarrollo que trascienden la General Paz, quería que nos comentes estas dos experiencias que se dan tanto en La Matanza como en la Zona Norte. Bueno, mira, lo de la Zona Norte fue así. Desde hace varios años, desde 2008, los chicos del Nacional San Isidro, que es un colegio ahí, casualmente de San Isidro, empezaron a participar de la, bueno, en su momento de la CES, después de la CUES y de todo, con el objetivo, por un lado, ellos tener un espacio donde juntarse con más secundarios, porque en la Zona Norte de la provincia no existía ningún centro de estudiantes, y con el objetivo de también poder aprovechar nuestra experiencia para colaborar en el armado de los centros de estudiantes ahí de la provincia. A principios de este año, después del estudiantazo del año pasado, pudieron formar con 11 centros de estudiantes la coordinadora ahí, que está desarrollando la lucha junto a todo, inclusive, no simplemente la lucha educativa, sino la lucha en general ahí por la defensa de los intereses que también son de los estudiantes, pero del pueblo en general. Por ejemplo, estuvieron la otra vez en las movilizaciones contra el Vidal Costero que están instalando ahí que están armando ahí en Vicente López, y en distintas movilizaciones reclamando el arreglo de los colegios y sobre todo enfrentando la reforma educativa que impulsó Scioli, que hoy los colegios está destruyendo. Ustedes sabrán mejor que yo, inclusive, en qué consta esta reforma y todo el resto. Entonces está dando un fuerte movimiento ahí en la Zona Norte por ese tema. El caso de La Matanza fue distinto, donde los que se acercaron, el que empezó a armar un poco ahí la cosa de La Matanza fue un chico que era de un colegio de la capital, pero que cuando se mudó a La Matanza le quedaba muy lejos seguir viviendo hasta acá y se cambió a la media 5 de La Matanza. Organizó su centro de estudiantes con compañeros de su colegio, empezó a recorrer los colegios de ahí de La Matanza, organizando y colaborando en la organización de los centros de estudiantes, y hoy son 7 los colegios que están organizados en esa coordinadora, con la perspectiva de sumar a muchos más colegios que quedan ahí. Claro. En la provincia de Buenos Aires, quiero recalcar la organización fuerte que existe y que está colaborando mucho con la organización de los secundarios, es la que tienen los estudiantes terciarios, sí, que también de alguna manera el año pasado protagonizaron enormes luchas, varios otros centros de estudiantes ahí de terciarios que están colaborando activamente, sí, muchísimo en la organización de los centros de estudiantes de la capital. En otro lado de la provincia se está intentando armar lo mismo en Loma de Zamora, en Avellaneda, en Quilmes, donde hay se están formando los primeros centros de estudiantes, y este proceso, bueno, estamos tratando nosotros de acompañarlo con nuestra experiencia, inclusive con nuestro propio cuerpo, digo, yendo a la puerta de los colegios con los chicos, seguro, en la provincia de Buenos Aires a colaborar con esta organización, porque entendemos que acá el problema de la educación, como ustedes dijeron bien claro, de este lado de la General Paso, del otro, es el mismo. Exacto. El problema es que los distintos gobiernos no dan el presupuesto necesario para la educación, por eso los salarios docentes son una miseria, y por eso nuestros colegios se caen a pedazos, y nosotros estamos enfrentando de alguna manera esta política consciente que desarrollan con el objetivo de, bueno, de conseguir estudiar en condiciones dignas, ¿no? Como dicen nuestras banderas. Seguro. Nosotros seguimos sus luchas porque deseamos que nuestros alumnos las tomen como modelo, porque la política acá en la provincia fue y sigue siendo construir los centros de estudiantes, pero digitados desde el propio ministerio. Por lo tanto, en las escuelas proponen docentes que organicen y citen a reunión de delegados, cosa que los que estamos acá reunidos y unos cuantos compañeros nos negamos en forma rotunda, porque tiene que ser una necesidad real de los pibes. Sí, organizar un centro de estudiantes y plantarse frente a las necesidades o a la miseria cotidiana de las escuelas. La realidad es que muchos de nuestros alumnos viven en condiciones peores que las que encuentran en las escuelas y quizá terminan, es muy difícil terminar enojándote con una escuela rota cuando vos en tu casa tampoco tenés una estufa, tampoco tenés acceso a condiciones mínimas. Entonces, en este lugar del conurbano tan lejos de la capital, es mucho más difícil que se organice. Por eso es tan importante la lucha que ustedes hacen y escucharlos a ustedes por los medios de comunicación para que los pibes de acá, que tienen su misma edad, se animen y se rebelen contra este orden. No, bueno, yo con esto, primero, muchísimas gracias por esto de reconocer tanto nuestra lucha. La verdad, me enorgullece y me pongo muy contento cuando alguien nos apoya de esta manera como están haciendo ustedes en este momento. Y después, por otro lado, marcar lo siguiente. Primero, en relación a este tema de que muchos chicos ahí de la provincia de Buenos Aires en sus casas tienen peores condiciones, acá en la capital esa misma situación existe. Y acá parte de los colegios que están participando de este movimiento son con chicos de la Villa 31, inclusive el Media 5 de Soldati, que es un colegio que tienen, que todos los alumnos de ahí son, bueno, ahí de la Villa de Soldati, de Lugano, de Piletones, igual se organizaron, igual están saliendo a luchar, o sea que es posible hacerlo, porque de alguna manera también, a pesar de que por ahí en el colegio encuentran mejores condiciones que en sus casas, los chicos de merecen tener un colegio digno, merecen tener casas dignas, y por ende el colegio es un lugar más de organización. Y en relación a esto que vos comentabas de los centros armados desde el propio ministerio, el kirchnerismo y Scioli en particular estuvo muy atento a lo que fue acá en la capital. Después de la gran lucha que vimos acá en 2008 los estudiantes, que creo que fue muchísimo menor a la del 2010, efectivamente, o a la que estamos dando ahora, pero que en su momento había sido muy importante, ahí en la provincia de Buenos Aires, al igual que en la capital, se saca la ley de centros de estudiantes, con el objetivo, que vos decías casualmente, armar centros de arriba hacia abajo, desde el ministerio, y que no respondan a la necesidad de los estudiantes, que discutan en la asamblea o desde los cursos cuáles son sus problemas, sino que respondan directamente a la necesidad del ministerio. Los famosos centros asistenciales, los que pintan colegios con la plata del Estado. Exacto. Y no se ocupan jamás de resolver los problemas, y mucho menos de levantar la voz frente a la destrucción de los colegios. Acá en la capital, en este momento, el macrismo está tratando de hacer lo mismo. ahora reglamentó la ley de centro de estudiantes que en 2008 había sacado y que no la había podido reglamentar producto de nuestra lucha, y tiene como objetivo, dicho públicamente inclusive por el ministerio, armar sus propios centros de estudiantes con el objetivo de coparnos la coordinadora y evitar de que sigamos luchando. Igualmente, lo último así, digo, sí, este sí. Tema, ahí en la provincia de Buenos Aires igual se está desarrollando un fuerte movimiento contra este objetivo de Scioli de armar los centros de arriba hacia abajo. Por ejemplo, en la en Morón, uh-huh. Ahí en todo el coso de Morón, sí, Morón, Hurlingham y toda esa zona, se está armando una primera coordinadora que está teniendo asambleas una vez cada dos semanas, cada tres semanas, que todavía hoy los chicos que participan de esa coordinadora no son las representaciones de sus centros de estudiantes ni lograron imponer de alguna manera que haya elecciones en los centros de estudiantes y que haya asambleas donde los estudiantes puedan discutir y imponer, aunque suene feo, porque es una pelea contra las autoridades de los colegios que en muchos casos están en contra de esto y acompañan las medidas de Scioli, inclusive contra los propios pibes que Scioli, a partir de la elección de sus centros de estudiantes, a muchos los sumó a sus agrupaciones o cuestiones por el estilo. Y todavía no sobre eso, pero se está empezando a desarrollar un movimiento. Lo de La Matanza y lo de la Zona Norte fue también la demostración, o es en este momento la demostración, de que se puede derrotar esta política de Scioli, que se pueden armar centros para los estudiantes que se ocupen de defender la educación. Seguro. Y no hacer una correa de transmisión de la política del ministerio. Seguro, Ramiro. Nosotros vamos a seguir su lucha desde aquí, vamos a seguir en comunicación con ustedes y te agradecemos estas palabras y este contacto que hemos tenido hoy a la mañana. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes por llamarnos, por querer escuchar, por darnos este espacio, digo, para comentar lo nuestro. Y, digo, cualquiera que quieran organizar una reunión con algunos chicos de un colegio que quieran hacerlo, lo que sea, nosotros estamos disponibles para hacerlo, ya lo hicimos en el pasado, y queremos seguir haciéndolo, digo, con el objetivo de seguir organizando nuevos centros de estudiantes y sumando más estudiantes, más pibes a esta lucha, que es la lucha por la defensa de la educación, que debería ser una lucha que tomemos todos, y no simplemente los más chicos. Ramiro, lo último para cerrar, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Tienen Facebook, blog, página? Nosotros tenemos un Facebook que es questcap@hotmail.com, así lo pueden buscar. ¿Quest cómo? Quest es cuescap@hotmail.com. ¿Cap con K? ¿Cómo? Suezcap de Capital. Sí, Questcap de Capital. Sí. Porque Capital ya existía, entonces tengo que darle CAP. Sí. Ahí nos buscan en Facebook, de esa manera, ahí se pueden contactar con nosotros. O si no, digo, viniendo cualquier sábado a las 3 de la tarde al estacionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el estacionamiento de la calle Marcelo T. Alvear y Ascuénaga, donde nosotros hacemos nuestras reuniones, nuestras asambleas semanales, y ahí se pueden acercar y pueden hablar con cualquiera de nosotros. Muchas gracias, Ramiro. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Nos vamos entonces a ir a la tanda de la media hora. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad. Entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos. Analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO. La Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste. Entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido.

en ese momento habían sufrido una serie de despidos y estaban en la instancia de realizar una serie de presentaciones ante el Ministerio de Trabajo. Eso es correcto, es en el punto justo donde nos quedamos cuando la última vez que hablé por este medio. Bueno, hubo toda una serie de novedades con eso. En principio, nos, obviamente como correspondía, nos fuimos al sindicato con estos planes, el abogado del sindicato, diciendo que tenía mejor llegada en la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad, propuso que hagamos una presentación ahí, para sacar una audiencia, etcétera. Dicha audiencia supuestamente ya tenía fecha ahora, cuando vamos a esa audiencia, nos encontramos con que el sindicato, por su propia voluntad, lo había cancelado la audiencia. La había levantado porque decía que ya estaba en conversación con la empresa y estaba dispuesta a charlar. Con cada uno de los que participan de la reunión esta y del abogado incluso, nos dan diferentes versiones sobre lo que se habló, lo que no se habló ahí. Entonces, sacando la conclusión de lo que tomamos por lo que veíamos viendo, el sindicato evidentemente ya se había reunido por atrás con la empresa. Incluso nosotros conseguimos averiguar de una forma un tanto indirecta qué era lo que se había hablado en esta reunión. Y lo que se habló directamente, dice llanamente, es que la empresa no va a hablar con nosotros y que no tiene ningún interés en ni en recuperar los despedidos ni en efectivizar a las personas que están ahí trabajando en forma tercerizada. Y decime una cosa, la instancia judicial, al haberse retirado, ¿no se puede volver a avanzar sobre eso? Bueno, sí se puede avanzar. Nosotros lo que hicimos fue hacer una presentación por nuestra propia cuenta en el Ministerio de Trabajo directamente. De la mano de otro conflicto que hay en este momento, posiblemente estén informados, de Teleperformance, que incluso es un caso muy similar porque están vaciando también el edificio con despidos masivos, ya hay más de 35 despidos, que se los logra reincorporar, se los despide de vuelta. Es una lucha muy dura donde están ahí. Incluso el viernes pasado se llegaron a encadenar en la puerta los compañeros de Teleperformance. Y aprovechando que ellos tenían una audiencia, hicimos la presentación tanto por mesa de entrada como por la audiencia, de un reclamo de nuestra audiencia directamente. Igual, por la experiencia que uno tiene y lo que uno sabe de historia, les recomiendo que no solamente entren por Ministerio de Trabajo, sino que hagan en instancia judicial. La justicia que tenemos, aunque burguesa, siempre falla a favor de los trabajadores. En cambio, el ministerio muchas veces falla en contra porque el poder de la empresa es mucho mayor. Claro, una presentación judicial, decís vos. Claro, independientemente de este sector. Digo, a nosotros nos ha pasado en internas sindicales en donde el ministerio falla a favor de la burocracia en lugar de a favor de las minorías, por ejemplo. Claro. Entonces, si solamente mantienen la instancia de intervención del ministerio y no mantienen la causa judicial, vos pensás que las causas judiciales, cuando hay despidos injustificados, despidos a mansalva, vaciamiento y todas esas cosas, siempre va en contra de la empresa. La empresa no quiere llegar a las instancias judiciales, siempre prefiere hacer arreglos o reincorporar a los compañeros si uno se mantiene firme. Si va el sindicato como la otra parte, no, pero si van ustedes como otra parte, organizados como cuerpo de delegados o como lo que sea, es diferente. Claro, el tema del poder judicial depende mucho de qué juez te toque. ¿Sí? Yo hace poco estuve al tanto de un caso, el de Jabón Federal, donde el mismo juez habla sobre la nulidad de ciertos despidos, que no todos los despidos tienen que ser legal, y que incluso despedir a una embarazada, despedir incluso a un delegado, no está prohibido por la ley, simplemente tiene una multa, un monto mayor. Entonces lo único que hacen es ponerle un precio a la dignidad de los trabajadores. Uh-huh. En ese sentido, el juez este consideró que el despido por el que estaban fallando era ilegal, no se podía permitir, así que ordenó la reincorporación del compañero. Luciano, respecto sí. a la situación que se vive, digamos, en el conjunto de los trabajadores de call center, y bien mencionabas vos la situación de Teleperformance, ¿han establecido una instancia de coordinación entre los trabajadores de diferentes call center? ¿Hay algún espacio que los nuclee? Bueno, nosotros en este momento estamos... No hay un espacio, pero sí estamos en contacto con delegados de otros lugares, varios. Nosotros estamos constantemente con estas movilizaciones de teleperformance, teléfono, Facebook, o sea, hay muchas formas de comunicarse, por suerte ahora, y estamos coordinados con otros delegados de otros lugares, incluso con comisiones de reclamos donde los delegados son elegidos a dedo o tienen mandato vencido, pero como no son afines al sindicato, los que ganarían en una nueva elección, se quedan sin convocar a las elecciones. En ese caso, también estamos en contacto con ellos, la Comisión de Reclamo de Action Line, delegado de Highside, hay varias instancias, incluso también muy importante con otros trabajadores de centros de atención al cliente de Claro. ¿Cuáles son? No hay por ahora algo que le podamos decir una mesa coordinadora. Sí, estamos coordinados, sí, pero sin nombre, digamos. ¿Cuáles son los próximos pasos que tienen planeados para continuar esta instancia de lucha que vienen desarrollando? Bueno, el próximo paso es que este jueves estamos convocando una radio abierta en la puerta de nuestro trabajo, en Terrero 2255, en el barrio La Paternal, para poder hacer oír nuestro reclamo y sacarlo a la luz en todo el barrio, que ahí hay una empresa multinacional del hombre más rico del mundo y que tiene a sus trabajadores en una condición de ilegalidad como tercerizados, ya que nosotros estamos cumpliendo tareas de Claro, con jefe de Claro, con sistema de Claro, una labor interna de Claro, no es un labor que podemos hacer externa de limpiar los vidrios. Estamos haciendo un laburo interno para el cual sin la empresa no puede trabajar sin eso. Entonces somos trabajadores de Claro, es un fraude laboral, claramente esto. Entonces, como primera medida, tenemos la radio abierta. Este jueves a las 2:30, ahí en Terreo 2255. Obviamente seguimos con las presentaciones y con la búsqueda de conseguir una audiencia dentro del ministerio. Ajá. Bueno, nosotros vamos a seguir acompañándolos siempre, todos los contactos que podamos tener, de ponerlos al aire. Esto es una radio comunitaria y nuestro objetivo es ponerle el micrófono justamente a aquellos que no tienen la suerte de tener los medios de grandes de comunicación, porque perjudicamos a los intereses de los grandes medios de comunicación. Muchas gracias por habernos contado qué es lo que está pasando y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme un espacio nuevamente acá en esta radio. Un abrazo grande, Luciano. Buen día. Buen día. Nos vamos a ir entonces ahora al informe antirrepresivo de la semana luego de la presentación. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Yes. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Bueno, esta semana en el informe antirrepresivo vamos a estar compartiendo con ustedes una carta desde el penal de Seiza, donde se encuentra secuestrada por el Estado argentino la compañera Karina Germano López. Te comentamos, por si no sabés, si escuchás el programa, seguramente estás informado, o la radio en general ha hecho una campaña difundiendo la situación de La Galle. La Galle es una compañera que estuvo detenida durante un largo periodo de tiempo en Brasil, acusada de varios delitos que no se le pudieron probar. Estuvo en el difícil penal de Carandiru, penal que ya no existe más. Luego fue extraditada a la Argentina. Ya por el lapso de tiempo que lleva cumplido en su condena, debería tener el beneficio de las salidas transitorias. Karina Germana López ha sido privada de este derecho que le corresponde conforme a la ley. Sigue sin poder tener la salida transitoria, sigue secuestrada en el penal de Ezeiza. Y esta semana nos ha llegado una carta que escribe y que queremos compartir con todos ustedes. Mis sueños son sumamente utópicos. Se tratan de realidades sociales casi ideales. Me imagino una forma de vida en una colectividad armoniosa, donde dejemos de ser mercancía en este mercado de la vida, donde cada una de las personas seamos valoradas por nuestros talentos naturales, por los sentimientos que podamos brindar a los demás. Una sociedad basada en la libertad, libertad de amar, libertad de pensamiento, libertad de acción, y de ser libre, y de que ser libre sea lo cotidiano, sin necesidad de tener que estar batallando para ello. Como fui formada para la sociedad soñada del hombre nuevo, que por allá en los 70 la consideraban ya un hecho, no me cuesta entender que se perdió esa batalla y que aún se continúan pagando las consecuencias. Así pues, mis sueños pasan por una realidad más cercana a las posibilidades en las que me toca vivir. No dejo de soñar en una justicia social con igualdad de oportunidades para todos o todas, pero intento transformarlas en productivas para la actualidad que me rodea. Esta transformación la fundamento por la incredulidad de que un cambio tan profundo pueda ser real, ya que considero que ese cambio solo puede ser posible por medio del compromiso de todos y sus voluntades. No considero que nuestro pueblo esté pensando en ello, si confío que en un futuro nuevas generaciones lo logren con nuevas formas. Por eso mis sueños más cercanos tratan sobre generar la mayor cantidad de herramientas para que en un futuro más próximo que lejano se encuentre la fórmula correcta para conseguir esa sociedad idealizada por tantos en nuestra historia. Sueño con la libertad. Sueño con mi libertad, con la libertad de todos. Me veo pisando las calles de cualquier ciudad, nadando en ríos, mares, lagos o pantanos. Me siento amar y ser amada. Cierro los ojos y degusto un buen vino o una simple cerveza. Me veo vibrar de las risas que resuenan en mi interior. Camino viendo un horizonte de naturaleza, vagando como tantas veces por alguna porción montañosa, sintiendo la lluvia o el sol acariciar mi piel. Sueño con la presencia maravillosa de los compañeros a lo largo de mi vida que he compartido tantas cosas. Mis ilusiones son que sigamos aprendiendo, que de a poco logremos erradicar la crueldad con la que debemos vivir a diario, que no haya más presos o presas, que no exista la miseria, que podamos decidir todo lo que nosotros mismos, todo por nosotros mismos, que nos dejen vivir en paz, que la ternura invada las ganas de vivir de cada persona, generando la amplitud de pensamiento y la conciencia colectiva, nos genere ese ideal, calidad de vida. Todo eso y más sueño. Sueño que nuestro extraordinario planeta resista a los ataques de insensatez humana, que nos continúe dando la vida que nos merecemos. La Galle, Ezeiza, junio 2011. Impresionante realmente la carta de La Galle. Desde acá, desde Mucho Palo para que Aprenda, nos sumamos a esta campaña. Hemos estado compartiendo varias de las movilizaciones que se han generado pidiendo la libertad de Karina Germano López, y desde acá decimos bien fuerte, La Galle a la calle ya, ¿no? Y bueno, nosotros nos despedimos hasta el domingo próximo con Mucho Palo para que Aprenda, y que tengan una buena semana. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y por